Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Los oyentes de este programa ya saben que cuando me gusta algo, bueno, lo trato de difundir con la pasión que veo que se pone en los que lo hacen. Y en este caso recuerdo haber salido con tanto entusiasmo del Teatro Nacional Cervantes el día del estreno, ni con perros ni con chicos, que tenía muchísimas ganas de conversar con una de sus protagonistas y aún la tenemos en el aire. Laura Liva, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Bien, muy, muy bien. Muy contenta con la obra, me imagino que vos más. Pero ¿por qué no nos contás un poco de Ni con perros ni con chicos, que es un musical adorable con músicos? Pero yo no lo quiero contar para que lo cuentes vos. ¿Cómo surge este proyecto? Porque tengo entendido que vos tenés mucho que ver con la presentación. Mira, en un momento, bueno, primero que nada, sí, decir que estamos muy, muy, muy felices, que el Teatro Cervantes, nada, ha sido una casa maravillosa, más allá de que es un teatro precioso, para este proyecto. Yo tengo que ver a partir de un momento, porque yo soy quien le acerca el material a Javier Dolte, uh-huh, que es el director de la obra y que, bueno, y que ha transformado el libro original de Fernando Albinarrate en una maravilla, en esa puesta en la Sala Caviglia. Pero el proyecto surge a partir de que Fernando, el autor de la obra, el dramaturgo y el autor de la música también, comienza a pergeniar un homenaje al actor favorito de su padre, que es Charles Laughton, y que en la primera persona que piensa para ese papel es en Omar Caliquio, que era su amigo y que además lo veía, por supuesto, para el papel, por el talento que tiene. Le muestra el libro, él le encanta, y cuando empiezan a pensar en el papel femenino, que es la mujer de Charles Laughton, que es Elsa Lanchester, que es, para que todo el mundo la ubique, la famosa novia de Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Piensan en mí como ese papel. Así que, bueno, muy honrada, me muestran en el libro. Por supuesto, yo me enamoro a primera vista del proyecto, porque es un papel maravilloso, no solamente el papel individual de Elsa en particular, sino lo que cuenta durante la historia y el vínculo con este marido tan particular, un actor muy, muy, muy famoso de los años 30, el mejor actor de ese momento, con una historia de vida muy particular. Ellos dos tienen un matrimonio no de apariencia, sino un matrimonio real de un gran amor y de un gran vínculo, pero bueno, sabido, y ella después lo cuenta después de la muerte de él en un libro autobiográfico, que él era homosexual, y hay ahí una historia de amor que subyace y que se transforma realmente en lo único importante. La gente nos preguntaba al principio, y nosotros también, bueno, ¿cuál sería el interés de nosotros, ¿no?, de los argentinos, por la historia de estas dos personas tan, tan lejanas? Y para mí siempre fue clarísimo que rápidamente lo que se transforma es una historia de un vínculo muy profundo, de un amor enorme, y creo que eso nos va a identificar a todo el mundo en todo momento. Entonces, no había peligro de que la gente no se enganchara con la obra. Bueno, los más grandecitos sabemos perfectamente quién fue Charles Laughton, y lo hemos visto en películas y lo hemos admirado, este actor, uh-huh, británico, que después vivió en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que terminó siendo estadounidense. Pero es cierto que no importa si tenés ese referente como alguien real, esta historia por sí misma tiene una fuerza muy grande, y sobre todo con todos los condimentos, Laura, que tiene, que es una música fantástica, la coreografía, los que cantan, y ahí también hay un trabajo muy ensamblado de los cuatro que están en el escenario, que realmente se lucen absolutamente todos, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos muy felices también. El encare, la manera de dirigir de Javier, al ser un director, primero que nada, bueno, él lo dice todo el tiempo que fue su primer musical. La verdad que es increíble que haya sido su primer musical que dirige, pero lo más maravilloso es que él fue fiel a sí mismo y no trató de dirigir un musical, sino trató de dirigir una obra como él. Yo ya había hecho Quién es el señor Smith con él, uh-huh, de hecho estaba haciendo esa obra cuando le ofrecí el material, y lo más maravilloso para mí, que ya había vivido la experiencia de ser dirigida por él, es que él dirigió esta obra como dirigió Smith o como dirige cualquier obra de texto, ¿no? No, en los musicales en general se dirigen la coreografía por un lado, la música por el otro y lo teatral por el otro, y después se ensambla todo, casi te diría, los últimos 15 días. Javier trabajó como si fuera una obra de texto, y cuando llegaban las canciones se trabajaban como si fueran textos, y la coreografía también, estando Verónica Pecolo, que fue la coreógrafa en todos los ensayos, o sea que todos vivimos todo el proceso. Entonces, él la montó como si fuera una obra de texto, yendo cronológicamente también, no montando escenas por separado. Entonces, lo que nos generó a nosotros es una gran claridad, sobre todo emocional, de lo que cuenta la historia, ¿no? Y eso es lo que hace que se nos vea tan sólidos y tan ensamblados a los cuatro, que el elenco se completa con Omar Caliquio, con Julieta Nair Calvo y con Dennis Smith. Somos y cuatro músicos que están en escena, que se los ve. Uh-huh. Y eso es lo que hace también que no es que el trabajo haya sido fácil, pero no fue complicado, digamos. Entre fácil y complicado hay una diferencia, ¿no? Digo, es un trabajo muy profundo, con muchos detalles y con muchas cosas, pero no fue complejo, porque fue armándose capa por capa de la manera que dirige Javier, y eso es muy importante y se ve. Vos sabés que además creo que el marco de la sala es perfecto. Perfecto. Es perfecto, porque uno está muy, muy cerca, es decir, siente a los actores muy... Es más, cómo está armado con las mesitas, con los veladores. Totalmente. Uno se siente dentro de la escena, y los músicos, que como vos muy bien decías, son maravillosos. Vos sabés que varias veces, lo he escuchado a Dolte conversar, sí, en distintas notas, una vez en una charla que dio en la zona de la Biblioteca Nacional, pero no es la biblioteca, es ese otro lugarcito que queda a la vuelta de la biblioteca. Sí. Y él hablaba, y ahí yo cierro todo lo que vos estás diciendo, de que cuando se trata de una obra de texto, también es como una sinfonía. Él decía, tiene una música. Absolutamente. Aunque no tenga música, entre comillas, con instrumentos musicales, ¿no? Totalmente. Bueno, él lo que hablaba en las escenas, él lo que decía, él hablaba de musicalidad todo el tiempo, y todo el tiempo aclaraba, y no me refiero a la música, ¿no? Entonces, bueno, pero yo lo viví también con Schmidt, donde, porque quizá acá cuando hay música uno dice, bueno, te estás refiriendo a esto, pero en una obra de texto total como era Schmidt, claramente él hablaba todo el tiempo de musicalidad y de ritmo y de, digamos, de la curva emocional y todo esto, que por eso digo que era el mismo lenguaje, es el mismo lenguaje del musical, ¿no? Solo que en el musical está la música concretamente, digo, no está supersticiamente, no está por debajo, ¿no? Está concretamente, y uno tiene que aprender esa melodía y afinar y todo, pero la música está siempre en toda obra, y Javier eso lo tiene muy claro, ¿no? Absolutamente. Bueno, en este caso también es una oportunidad para vos y para todos los que participan de la obra que vos has nombrado, el mostrarse cómo cantan, cómo bailan, es decir, se requiere o es exigido desde muchos puntos de vista, tiene que ser muy completa la persona que participe en este trabajo. Totalmente, sí, yo siento que, bueno, que el tema de la danza es siempre una asignatura pendiente para mí, porque yo empecé siendo bailarina, uh-huh. Entonces después, cuando mi carrera se fue para el lado de la actuación, siempre me quedó ahí esa carrera y esas ganas de mostrar esa parte. Y con respecto al tema del canto, bueno, hace un tiempo ya, cuando hice Hairspray y El Joven Frankenstein, uh-huh. Quizá musicales un poco más grandes y musicales extranjeros, empecé como a formarme también en eso, y bueno, y llegó esta oportunidad, que es la oportunidad perfecta para mostrar las tres cosas en el mismo nivel, ¿no? Y quiero volver un poco al tema de la sala que vos decías, bueno, es el marco perfecto, es la sala Oreste Estaviglia del Cervantes, que es una maravilla, y que además no solamente nos permite esta cercanía de la gente y esto que vos decís de las mesitas, sino que adrede está montado un cuadro, bueno, vos lo has visto, del cuadro del receso, en donde claramente se los incorpora de verdad, digamos, sí, inclusive ofreciéndole una copa de champagne, ¿no? Sí, entonces es pues muy importante para nosotros, y es muy maravilloso también ver cómo la gente va mutando, al igual que la obra, en una cosa un poco más de entretenimiento al principio a una cuestión muy emotiva al final, ¿no? Absolutamente, y esto está funcionando maravillosamente. Igual yo quiero seguir charlando con vos, pero vamos cerrando en este caso, ni con perros ni con chicos, que además me encantó saber, porque esto se repite mucho, saber, sí, el origen del el nombre. Origen es una frase muy muy utilizada, uh-huh. Porque digo, tiene dos significados, ¿no? Es un, primero que nada, que no trabajar ni con perros ni con chicos, es una frase muy utilizada entre los actores, es muy sabida, por eso, de hecho, cuando nos la preguntan, nosotros tuvimos que como que hacer una pausa, porque nos llamó la atención que no se supiera, y después dijimos, claro, es muy de teatro, ¿no? Esta cosa de que el perro y el chico, que tanto, cualquier animal y una criatura va a opacar siempre el laburo de un actor adulto, ¿no? Es muy utilizado. Pero además, hay un segundo significado, que es que Hitchcock decía que utilizaba esta frase y la ampliaba con respecto a Lotton, que decía, no hay que trabajar nunca ni con perros, ni con chicos, ni con Lotton, ni con Charles Lotton, porque los tres te van a opacar una escena, ¿no? Entonces, se repite mucho y a eso se refiere el título de la obra, sí. Decinos cuándo se puede ver esta obra, ya sabemos que es en el Teatro Nacional Cervantes, pero ¿cuáles son los horarios de ustedes? Mira, estamos de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado, 21:30, y los domingos a las 21:00. Es una sala pequeña, así que, y como vos decís, por suerte nos está yendo muy bien, así que nada, las entradas están bastante agotadas, pero siempre hay posibilidades, por supuesto, y lo que tiene de maravilloso también el Teatro Cervantes son la posibilidad a nivel económico, ¿no? Los jueves está a 60 pesos la entrada y viernes, sábado y domingo 75 pesos, así que es una maravilla que uno pueda también relajarse en que la gente va a ver un espectáculo de esa calidad y por ese precio, porque a veces de verdad uno se siente mal cuando sabe que está ofreciendo algo maravilloso, pero que lamentablemente por una cuestión de costos y que obviamente los productores tienen que recuperar las entradas, quizás están 400, 500 pesos, que uno dice, bueno, por más voluntad que haya, no es posible, ¿no? Entonces, el Cervantes también ofrece esto, ¿no? Así que estamos muy felices. Laura Oliva, yo quisiera también, para estar en el presente y después ir, aunque sea un poquitito, a tu pasado, me gustaría que nos hablaras de tu programa, que yo a veces veo, no te digo que lo veo todas las noches, pero Hacete de Oliva. Me encanta. Gracias. Me encanta la polenta, me encantan los invitados, me encanta tu conducción, porque realmente son multifacética y poder, pero maravillosamente, conducir un programa de televisión de esas características, hacer entrevistas interesantes y todo con un ritmo y una energía que yo digo, ¿esta mujer de dónde la saca? Y cuando te vi ahí personalmente en el teatro sigo con la misma intriga. Bueno, Hacete de Oliva es un proyecto que ya lleva 3 años, que realmente surgió de algo muy, digamos, el productor del programa que me ofreció el espacio y me preguntó qué era lo que quería hacer, que no siempre te pasa. Mira qué bien. En un canal, la verdad, en un canal que también ofrece mucha libertad, porque al estar sin la espada de Damocles del rating, uno puede también moverse un poco más libremente. Y cuando me preguntó, lo primero que yo dije fue lo que se llama el formato de Late Night, que es un formato americano, que tiene que ver con esta cosa de el monólogo, la entrevista y el cierre en general con algo musical. Pero bueno, también me parece que se ve así tan orgánico y tan, más allá de que yo conduje en otras oportunidades, cuando conduje Grandiosa, sí. Pero me parece que se ve tan orgánico porque realmente es lo más parecido a mí, digamos, es lo que me gusta ver, a mí me gusta mucho entrevistar, el comienzo con el monólogo, bueno, también lo he hecho mucho, me gusta mucho la música, por eso también lo primero que pedí fue que hubiera músicos en vivo y una banda en vivo, entonces el programa es muy show, entonces creo que lo que la gente ve en ese sentido cuando ve el programa es un poco algo más parecido a mí que quizá en una obra de teatro donde estoy representando otra cosa, ¿no? Otra persona. Muy bien, y ahora te llevo un poquitito nada más para tener un poco de memoria o para que vos compartas tu memoria con nosotros. Tu comienzo, requete comienzo, digamos, cuando recién diste tu primer pasito y después has tenido oportunidad de trabajar con mucha gente muy importante cuando todavía estabas empezando, ¿no? Totalmente. Y me gustaría que los recordaras un poco. Mira, he tenido el privilegio de, bueno, en mis comienzos fueron bailando. Yo lo primero que me di cuenta era que quería ser bailarina, así que empecé a estudiar danza, después entré a la escuela de danzas, y cuando me estaba prácticamente por recibir, empecé a dar audiciones, lo que en danza se llama audiciones, lo que en televisión se llaman casting, que son pruebas, y entre todas esas pruebas entré al Circo Rodas. Ahí empecé, fue mi primer trabajo pago, me fui como bailarina al Circo Rodas a Mar del Plata, siempre eso es una nota de color que para mí fue muy normal, pero bueno, a la gente siempre le llama la atención, también está bien aclarar también que fui como bailarina, no es que fui como parte del circo. O el culiero, montando caballos y esas cosas. Claro, exacto, porque siempre la fantasía es y después, bueno, a partir de ahí seguí dando pruebas como bailarina y entré a grupos donde en realidad entré como bailarina pero que hacían obras de teatro. El más conocido es el grupo Catarsis, que tenía como obra de digamos, como caballito de batalla El Loco de Asís, que se volvió a hacer ahora hace muy, muy poquito tiempo, y ahí empecé a ser la bailarina que podía hablar, ¿no? Hay una fantasía de que la bailarina no puede decir cuatro palabras, pero bueno, habían, y siempre habían papeles pequeños, frases que quedaban ahí colgadas, y el director, que es Manuel González Gil, con quien trabajé después mucho tiempo, me las daba, era yo la, y ahí me empecé a dar cuenta que la actuación me fascinaba, y empecé a estudiar actuación, y ahí empecé a dar otro tipo de pruebas que me llevaron a lo que me dio la popularidad, quizás que siempre tiene que ver con la televisión, porque realmente, digamos, la masividad en general la da la tele, que fue la tribuna de Nico, claro, ¿no? Claro. Y con personajes ahí, ¿no? Con personajes, con la policía y con una jubilada también que hacía. Y ahí empezó la seguidilla de trabajar con gente muy importante. Esto fue, repito, en la tribuna de Nico. Después trabajé con Antonio Gasalla, que me convocó. Después con Jorge Ginsburg. Después en teatro trabajé con Pinti, con Franchella. Toda gente, bueno, obviamente muy muy enriquecedora para mí. Y quizá Nicolás, bueno, repito, por una cuestión de que realmente fue lo primero que hice. Y verlo trabajar a él era una lección todos los días, ¿no? Sobre todo de conducción. Creo que cuando me preguntan de dónde saqué como la cosa de la conducción, mira, creo que fue observándolo a él, ¿no? Muy bien. Bueno, Laura, te agradezco muchísimo este rato. Ha sido un placer hablar con vos. No, recomendamos ambas cosas. Tanto Aceite de Oliva. En el canal de la ciudad. Sí, señora. Todos los días, a medianoche. Así es, a las 12 de la noche todos los días. Después hay repeticiones, pero el estreno del programa nuevo es a las 12 de la noche todos los días en el canal de la ciudad, que ahora, por suerte, está en la grilla en el canal 2. Antes estaba mucho más lejos, así que ahí está cerquita y accesible. Y después, ni con perros ni con chicos, de jueves a domingo en el Teatro Cervantes, la Sala Caviglia. Los esperamos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Laura Oliva. Un abrazo. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.